just like you. Oh yeah, yeah, yeah, baby, just like you. Oh yeah, yeah, yeah, baby, just like you. The sun is shining, yeah, stars are bright, yeah, everything's fine now, yeah, baby, everything's right. Sí, amigos, os encontráis en el garito de Uruguay este miércoles 22 de enero de este nuevo año 2025. Hemos empezado con este grande cantante, compositor, cantante de gospel, de rhythm and blues de la primera década de los 60, llamado Bunker Hill, conocido por todos también por su faceta soul. Y hemos optado en este single de 1963 empezar este programa con la cara A. La cara B, ese conocido The Girl Can't Dance, demoledor, rompepistas. Pues hemos optado por la cara A, llamado este tema You Can Make Me Doubt Me Baby, seguido pues de un 7 pulgadas, también muy difícil de encontrar, de la cara B, de una banda llamada The You Know Who Group, un misterioso grupo de la zona de Nueva York que en el 64 pues grabaron esta canción llamada Roses Are Red My Love. Y donde la otra cara también tenemos a otra banda, The Savages, con esta misma canción. Nosotros, como decimos, hemos optado por The You Know Who Group. Y seguimos pues con un 7 pulgadas también de una banda de Osaka. Desde Estados Unidos nos vamos a Osaka, a Japón, con la banda anterior a los Neat Beats, formada por el guitarra y batería de los Neat Beats. Esta vez llamada The Death Dealers. We'll be right back. Ahí están, amigos, sonando desde Osaka, Japón, esta banda formada en 1995 por Mr. Pan, el gran Takashi Manabe, guitarra y voz y principal compositor de los Neat Beats de Japón. Su anterior banda, The Death Dealers, los Dealers Muertos, y junto con su batería también de los Neat Beats, formaron esta banda con Mr. Java, segunda guitarra, Mr. Tone al bajo y Mr. Sat al saxo. Hemos pinchado el tema de la cara A llamada Kanpai Osaka y le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas para escuchar Oh My Soul. 1, 2, 3. Oh my soul, baby, baby, baby, baby, 年の荒ぶつ Honey, honey, honey, honey, honey, said I don't care about the money, la, la, la, la, la. Oh my soul, give me, give me, give me, give me, give me, give me all the love you got, baby, baby, baby, baby, 年の荒ぶつ Ahora sí, amigos, es el turno de los Neat Beats en 2001 con esta canción llamada Love Me Baby. Oh yeah! ahora, amigos, viajamos al noreste de Los Ángeles, California, 1979, donde la banda The Cure presentaban su primer single. Vamos a pinchar la cara B, a piñón, Hard Rock y Don't Be Afraid de Pogo. Ellos son The Cure. Some people born with a silver spoon really think I was born too soon. Hard rock, hard rock. Living getting a little easier now. Hard rock. Some people live on a large estate. I'm satisfied if I get a break. Hard rock, hard rock. Life is easier. Hard rock. You might think we're funny. Up and saw on a silver screen a figure in black leather shaking out. I knew right there what it was all about. Aquí están, amigos, The Cure desde Los Ángeles, California. Ahí están, amigos, de The Cure. Y nos vamos a Nancy, Francia, 1995, con esta bandaza llamada The Squares. Yeah. Aquí están, amigos de Squares, sonando en el garito de Gruay, esta banda que se formó en la primera parte de la década de los 90, banda de garaje punk, de rhythm and blues, formada en Nancy, Francia. Y bueno, aquí tenemos a Nick Nomal, Oli Dolot, Stanley Roadrunner. Bueno, aquí de Squares cuando rompieron, Stan y Nick formaron Thundercrack y Oli empezó su proyecto en solitario llamado Mr. Zero. Nosotros estamos con este Beware de 1994, tema que hemos escuchado de los Square. Le damos la vuelta a este 7 pulgadas precioso. Y es el turno de You Come Home. Ellos son The Square. You come home, listen, you're wrong, you come home. You're dying, they're wrong, you come home. Listen, you're wrong, you come home. Don't know why you want me to feel blue. Every time we meet, you can't be true. May I love you, do the washing and the cooking. Nos vamos con una banda de Texas de 1966, si no recuerdo mal, eso es, con este single llamado Love for a Price. Esto es una maravilla, llamada Kempty and the Warriors. And the only thing to worry about is whether or not you will be a saint. So much bigger, I try to give you everything. And that's just what you want, baby, everything. Ahí estaban, amigos, sonando desde Texas, Kempi and the Guardians con este Love for a Price. Y nos vamos a Roma, a Italia, con una banda que se inició en el 89, finales de los 80 hasta el principio del 2000, con influencias del 60s, garage beat, psycho, italiano. Y bueno, si lo otro era una maravilla, esto ya no tiene nombre. The Others, que en 1996, hablo de memoria, no fallo, grabado en Screaming Apple, esta canción llamada Can't Tell You Lies. Ellos son The Others, y nada, espero que la disfrutéis. Continuamos con composiciones maravillosas, bonitas, emocionales, totales. Vamos a Geelong, a Melbourne, Australia, con esta banda pues de garage pop, psych, rock and roll, como son Frowning Clouds. Y vamos a pinchar la cara B. Es el primer single. Estos son más, eran más actuales, 2009. Primer single, cara A, Loving You. Y vamos con la cara B seguida, dos temas, Time Wasting Woman y Sorry Business. Ellos son The Frowning Clouds. Baby, you Ahí están, amigos, From Clouds. Y esto es Sorry Business. Sorry, business. Let my heart out on the floor. Just asking something more. Life lies are all I hear. You won't make me shed a tear. What is this? I'll keep this. What is this? You're sorry, business. Lies, lies are all I hear. You won't make me shed a tear. What is this? It ain't bliss. What is this? You sorry business. Amigos de Front and Clouds desde Melbourne, y nos vamos ahora a Helsinki, a Finlandia, con el Garage Beat de Mike Bell Cartel, su último trabajo 2024, cara A. Vamos con este tema llamado Ain't No I, That's I Enough. Ellos son de Mike Bell Cartel. Keep on trying. Bueno, amigos, el momento de subirnos a nuestro tren fantasma, irnos de ruta de conciertos. Y empezamos este sábado 25 de enero en el TNT Blues de Cox con esta fiesta punk rock brutal. La verdad, dos bandazas de Nasty Rumors, este power pop punk 77 desde Suiza y desde Austria, también el punk rock de The Cracks estarán tocando este doble concierto, doble directo el 25 de enero, sábado a las 10 de la noche en el TNT Blues de Cox. Y el 1 de febrero también en el TNT Blues de Cox estarán tocando The Tumbles desde los Países Bajos, presentando In the Hive, cuarteto, como decimos, procedente de Gouda, bandaza de garaje, madre mía, con mucho nivel, The Tumbles. Sábado 1 de febrero en el TNT Blues de Cox. Y al siguiente sábado, el Glam Rock Continental Lovers Glam Punk desde UK, también sábado 8 de febrero, una semana después, en el TNT Blues de Cox, a partir de las 11 de la noche, Continental Lovers. Y en la Gramola de Orihuela tendremos este guitarrista belga afincado en Nueva Orleans, pues una de las grandes sensaciones ahora mismo, de las nuevas generaciones de guitarristas de blues, cantante, multiinstrumentista, compositora, Galia Bolt. Esto será el miércoles 5 de febrero, a partir de las 10 y media de la noche, Galia Bolt en la Gramola de Orihuela. Nosotros terminamos nuestro programa aquí en el Garito de Gura. Vamos a despedirnos con un grande desde Detroit, una banda que se formó en el 52, Hambalar and the Midnighters. Bueno, después fueron los Royals, en fin, más historia que ya contaremos. Nos quedamos con este temazo de Hambalar, pues si no recuerdo mal, de 1960. Let's go, let's go, let's go. Coming from miles around. Put on your pretty. Sí, amigos, let's go. Así terminamos el Garito de Gruay, esta nueva edición. Bueno, saludar ya a toda esa familia de Vega Baja Radio, Radio Almaina, de la Standard Irratia y de Radio Lux. Y bueno, deciros que repetimos este programa en Vega Baja Radio el sábado y el lunes a las 12 del mediodía. Y nos encontráis también en iVoox como podcast de Vega Baja Radio. Pues toda la parrilla de esta emisora, de Vega Baja Radio, este programa y muchos más. Así que nada, ya solo deciros que un abrazo, un saludo y un placer compartir este rato con todos vosotros. Vale, adiós. Bueno, antes de irnos, que no se nos olvide, el 8 de febrero tenemos a nuestros amigos de Verano Muerto y Robert Perdut tocando en la Estéreo de Alicante a partir de las 10 de la noche. Y así, adiós.